Buenas tardes, aquí estamos en El Vinilo Perdido en Radio Topo 101.8 a las 6 en punto de la tarde, empezando un nuevo programa sobre la provocación. Para acompañarte una tarde más aquí, contigo, con toda la peña y con toda la nómina aquí casi al completo. Hoy prácticamente al completo y con novato a los mandos. Sí. Peligro. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues buenas tardes a todos. Ay, sí, señor. Una ovación, con esa fuerza, con esa garra. Sí. Bueno, pues la semana pasada nos dejamos un par de temas por poner. La provocación, la parte madrileña, que era Jamoncín, el rey del pan tumaca, que sacó un par de discos en el 2013 y el 2014. Así que cuando retomamos el asunto, por competición popular, por competición popular, no podemos negarnos. Cuando nuestro DJ quiera, nos va a poner la primera canción, que es Jamoncín, el rey del pan tumaca, que así se llama la canción. Voy con él. Sí, venga, dale. Vamos, dale, DJ fuera. George. Vamos. Vámonos. Let's go. Un comando compuesto por dos de los imbéciles más grandes de Madrid fueron encarcelados por un jamón que no habían comido. No tardaron en echarlos de la charcutería en la que se hallaban retenidos. Hoy, buscados todavía por Liberación Animal, sobreviven como músicos en la miseria. Si tiene usted hambre y se los encuentra, no esperen que compartan su bocadillo. Ellos son el equipo JA. Ahí lo teníais, que el final de la canción se le va la olla completamente al Jamoncín, el rey del pan tumaca. Pero habéis visto la provocación, ¿no? Una imitación completa de lo que es el disco de Ramoncín. Y nos va a llevar de cañas, pero nos va a compartir el bocata con nosotros. Una pena. Sí. Y nos va a dar la brasa. Exactamente mucho, igual que hacemos nosotros. Mucho, con mucho, generosidad. Mucho prometía también, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Prometer hasta meter, ya. Nos llevará de cañas. No significa que las vaya a pagar a él. Cuidadín. Ahí es nada. Bueno, pues la otra canción que teníamos del Jamoncín se llama Queso Brie y también es muy, muy parecida, así que, bueno, parecida, quiero decir, en la estética y en todo el rollo, musicalmente puede cambiar. ¿Qué? Dale. Dale, Cera. Dale, color. Ahí voy. Bueno, vamos a hacer otra del gilipollas este. 1, 2, 3, 4. tienes ardor, es que algo anda mal. Sin jamón de bellota, yo no voy a merendar. Se lo comen sin mirar atrás. Han quedado juntos para robar. Han dejado de comer argal. Han untado queso brie en el pan. Gracias por venir. Bueno, pues ahí estaba queso brie, jamoncín, el rey del pan tumaca. Más de lo mismo. Sí, mira, a ver, he puesto las dos canciones. Hay otras que no son, ¿eh? Porque no os he puesto las canciones de la Guerra de las Galaxias ni nada de estas que salían. Que... Cuidado, porque el segundo disco de Jamoncín no se llama El Rey del Pantumaca como el primero, sino que se llama el Imperio Contraataca. Y... Ahí está con su rollo. Pero es como lo temático ya de la Guerra de las Galaxias. Sí, más o menos. Ahí también te cuento una historia de jamón y Guerra de las Galaxias. De jamón, siempre jamón. Jamoncín, el rey del pantumaca, siempre jamón, pantumaca. En este caso, un tal pan con queso brie. Cuidado, ¿eh? Que sí, es una innovación. Sí, ha cambiado bueno, el menú. Bueno, abandonamos el foro y nos vamos ya a las provincias. ¿Sí? Empezamos con Andalucía. Arsa, Beniño. Vámonos, Quillo. El primero, Pabellón Psiquiátrico, que es un grupo que está funciona del 86 al 92. Sacaron 4 discos, nada más y nada menos. Son un grupo de Córdoba. Y la canción que he traído, por supuesto, es G de Gilipollas. Porque... Un homenaje a Hombres G. Hombres, un auténtico homenaje. De hecho, musicalmente hablando, son bastante mejores que Hombres G. O sea, es decir, yo no sé cómo los Hombres G no se les cae la cara de vergüenza después de oír estos cómo tocan su música, ¿no? Y no solo el Pabellón Psiquiátrico les supera, pero bueno. Bueno, cualquiera. Pero estos también. Están muy bien musicalmente hablando. Hay 40 años que llevan ya haciendo el indie, ¿no? Los Hombres G. Con G de... y así hasta que se mueran, digo yo. Pero bueno, en fin. Bueno, pues metemos el tema. Venga, mete el G de Gilipollas de Pabellón Psiquiátrico. Porque culés es con botas, ¿no? Sé que eres un chico inteligente, más famoso que el príncipe valiente. Todas las chicas te dicen Vicente. Con tus paridas me pones caliente. Tantas ganas tenías de irte a Italia y de darle por culo a la Lawrence de Arabia. No iré a tu bar, déjeme yo tranquilo. Que te coman el pijo las chicas cocodrilo. Jejeje, jejeje, je de gilipollas. Jejeje, jejeje, je de gilipollas. Los hombres que atacan de nuevo. Himan y David el gnomo son dos de ellos. A todos ellos les gustan un montón. No, no, Rafa, no insistas. No, Rafa, de verdad. Calla, tonta, te gustará. ¡Rafa! ¿Por qué nunca me contaste que tenías esto guardado? Deja a Castro tranquilo, yo me quedo tu chica. Escucha esta canción, ráscate si te pica. No me importa oler mal, bombardea mi Indiana. Si ser pico se pega, yo me vacuno mañana. Que je je, que je je, que de gilipollas. Que je je, je je je, que de gilipollas. Los hombres que atacan de nuevo. Himan y David el gnomo son dos de ellos. Les gustan un montón, je je je, je je je, je de gilipollas, je je je, je je je, je de gilipollas. Gilipollas, je je je, je de gilipollas. Bueno, pues ahí los teníais, el pabellón psiquiátrico de Córdoba. Vamos con otro. No me pises que llevo chanclas. Estos son súper competentes. Son de Sevilla, es una pena, pero son de Sevilla. Están también desde el 88, me parece, dando mal. 86, ¿no? 88. Desde el 88. En el primer disco, 88. Es que yo me acuerdo cuando sacaron el primer disco. Tú de quién eres, Bolillón, etcétera. Lo estuve escuchando ahí en Xavi, en el Garito el Punky. Sí. Mi hermano ya sabe quién es. Y eso, claro, era el 86. No, 88, es verdad, 88. El primer disco es del 88. Es verdad, 88. Lo tengo yo, el disco. De hecho, he tenido que sacar la canción del vinilo porque no está por sí, es que fue un año que estuve currando allí y fue el año 88, ¿verdad? Hasta noviembre estuve, sí. Nada, pues he traído la bonita canción de la canción Mora de Hill Street. Sí, tiene el primer disco. Tienen unos cuantos temas bastante interesantes. Las famosas de estas son realmente el Bolillón y el Tú de quién eres. Tú de quién eres, sí. Pero vamos, a mí es que la canción Mora de Hill Street me encanta. Y el Capitán Furilo, ¿no? Sí. Chicago tampoco está mal. Bueno, pues vamos a ver si nos gusta todo. Y como tengan cuidado ahí fuera, ¿no? Lo decías al final cuando... Hostia, no me acuerdo. Yo solo sé que había uno de estos que salía en Blade Runner haciendo pajaritas, pero hasta ahí. Y cuando daban excursiones por la mañana, repartían la faena, le decía tengan cuidado afuera o cuídense ahí fuera. O sea, era muy duro el Capitán Furilo. Pues me parece que era ese, el de Blade Runner. Dale, cañaco. Le meto. Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. La policía mora de Gillespie con 40 kilos de droga sí, en las ruedas del vehículo. de tractor, sin pijadas. Sí. Está muy bien el tema este, sí. Es que estos, no me pisas que digo chanclas, el sí. primer disco... Es maravilloso, y los otros tienen canciones bastante buenas también. No he querido poner la de la barra del bar, que también es fina y provocadora, donde las haiga. La del bolillón es bolillón, sensacional. Y tú de quién eres, y en fin. Sí. Ahí está. Bueno, cambiamos. Tercio, siguiente grupo, Córdoba, otra vez, Raquel Winchester. Raquel Winchester es una puncarra de Córdoba, que, como dijo ella, está casada con el gitano más gitano de toda Córdoba, y bueno, ahí está. La verdad es que solamente le conozco un disco, pero de 2006 a 2008, si no recuerdo mal. Sí. 2004-2008. Ahí está. Pues he seleccionado tres bonitas canciones para que veáis lo que es la auténtica fusión entre el puncarrerío, el rap, y la bulería flamenca con la rumba. Así que la primera de todas, era infeliz en su matrimonio. Esta está como opcional, no se atreven a ponerla en los créditos del disco, poco menos, para que veáis de que, por dónde van los tiros. Venga, dale caña, que ya una imagen vale más que mil palabras. Dentro. Era infeliz en su matrimonio porque su marido no le tocaba el coño. Tenía Bernarda fama de mutienda y de telaraña llena su entrepierna. Desde hace 6-7 inviernos que no recibe ni un caliqueño. Y ella en su muerto se caga, mira a su marido, se mea la draga. ¿Quién te hacía a ti eso? Di Bernarda, ¿quién era? Que no te echaba un polvo. Te voy a tocar las tetas. Y currada la letra de cojones. Al pan pan y al vino vino. La guitarrita que sonaba por debajo de la marinera. Sí, lo que pasa es que el sonido es un poquito... Sí, el sonido es un poquito... Sí. Esta la grabaron en casete y no en el estudio como el resto del disco. Por algo es un bonus track de estos. Sí, pues se nota porque está grabada horrorosa. Ahora, ¿escucháis la de los compadres, que es la que viene detrás? La letra se la ha currado, pero la grabación ha sido, va a matarlos. En la siguiente, que son los compadres, podéis ver también cómo se hace la auténtica fusión, que también es fina, y la provocación también es absoluta. Así que, vamos allá, los compadres. Dentro. Prometiste una villa y en la chabola te espero. La culpa de la colilla que he visto en el cenicero. Te me vendiste muy bueno, te me vendiste currante. Cada vez te meneas menos y echas más humo que antes. Te me vendiste muy bueno, te me vendiste currante. Cada vez te meneas menos y echas más humo que antes. Te di pa' emplear y dicen que te han visto en la corredera. Ponte a trabajar, que deba abajo la tienda una telera. Deja de fumar, un puro sinchel y que me voy de tu vera. Te di pa' emplear y dicen que te han visto en la corredera. Ponte a trabajar, que deba abajo la tienda una telera. Deja de fumar, un puro sinchel y que me voy de tu vera. Ay, nana, ay, nana, ay, nana. Ay, nana, ay, nana, ay, nana. Ay, nana. Camiseta, y te quedabas sentado currándote una trompeta. Como bajé yo a la plaza, me voy a cargarlo, compadre. Anda y tira pa' la casa, o se lo digo a tu madre. Como bajé yo a la plaza, me voy a cargarlo, compadre. Anda y tira pa' la casa, o se lo digo a tu madre. Te di pa' emplear y dicen que te han visto en la corredera. Ponte a trabajar, que deba abajo la tienda una telera. Deja de fumar, os juro sin cheli que me voy de tu vera. Te di pa' emplear y dicen que te han visto en la corredera. Ponte a trabajar, que deba abajo la tienda una telera. Deja de fumar, os juro sin cheli que me voy de tu vera. Aquí estaban los compadres con Raquel Winchester y los amigos de... Sí, Rubita por su sitio. Me permitiste una villa y en la chabolata espero. La letra entretenida. Y la última canción que he traído de ella es El marido de la carnicera. El marido de la carnicera. Esta se hizo famosa, llegó a sonar hasta en las radios y demás, por ahí. Sí. En las radios comerciales, quiero decir. Ah, qué susto. Pero las otras no, seguro que no. ¿Eh? La de Era infeliz en su matrimonio no creo que haya sonado en ninguna radio comercial, seguro. Porque lo habrán querido, ¿eh? Porque no, claro, es un temazo. No, porque es un temazo. Pero un temazo, sí. A ver quién se atreve a ponerla. Venga, bueno, ¿tiras con El marido de la carnicera? Venga, le doy. Aire. Aire. cartera. Y allí estaba el nene con su culo bonito, fumándose un petardo y bebiendo un cacharrito. Ay, qué mal me siento, que me va a dar un desmayo. Tengo que contarlo porque exploto si me callo. Juro por mi muerto que no estaba preparado, pero el marido, la carnicera, me creo que me tira. No sabía yo qué era, y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. A este primo me lo ligo, me dije con salero. Chorrearon mis bragas cuando le agarré el trasero. Necesito una chuchón, aunque de mentira sea. Estoy triste, desolada y me siento un poco fea. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. Decidió venir conmigo para que no durmiera sola, sin contarme el problemilla que tenía en su pirindola. Ya que aunque él era muy hombre y también era muy macho, a su edad no había operado el frenillo de su cacho. Con cuchillo se sopera, te aconsejo que vayas a una carnicera. Con cuchillo se sopera, te aconsejo que vayas a una carnicera. Ya nunca podré olvidar aquella tarde de invierno en que fui al supermercado a por un filete tierno. Y allí estaba mi tendera con su ceja levantada. Ay, la cara que me puso, ¿por qué estará mosquea? Cuarto y mitad de bisteles, le pedí algo temblorosa y escogió la peor carne, la carne más horrorosa. Con mirada de asesina me cortó en casi una hora tres filetes, con más nervios que una servidora. Vaya peste, cómo lía, si lo sé me cambio de carnicería. Vaya peste, cómo lía, si lo sé me cambio de carnicería. ¿Qué queréis saber por qué me hizo esta faena? Pues porque el de frenillo era el novio de esta nena. Y aunque quise abandonarlo no pude, eso sí la pera. Me queda con el marido de la carnicera. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. ¿Y con qué morro voy yo ahora a la carnicería? ¿Cómo pido? ¿Cómo hablo? ¿Cómo miro yo a esa tía? Tantos años en su tienda y en un día la he liado. Ya no podré comer carne, tendré que comer pescado. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué psicosis! Solo queda que este niño se opere de fimosis. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué psicosis! Solo queda, primo mío, que te opere de fimosis. Al urólogo ha marchado para hacerse la operación. Se fue con una pilila y volvió con un pollón. Milagrosa medicina que es que su miembro estira. Más no podemos follar, pues 7 puntos le han dado. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. Pronto se le caerán, ya que cuando se despierta su minga mira al nordeste, tiesa, erguida y peripuesta. Y los puntos van cayendo con tantísimo sigilo que te juro que en 2 días ya no le queda ni un hilo. Y qué gusto da mirarlo, me se sale el tampa solo de pensarlo. Ay, qué gusto da mirarlo, me se sale el tampa solo de pensar. No sabía yo qué era, y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. Impresionante, ¿no? Muy bueno. Temazo. Temazo. Pues esta llegó a sonar en radios comerciales. Impresionante. La fusión aquí está lograda, ¿eh? Sí, lo pasa que la letra de la marinera es, la letra es muy buena. La letra es ingeniosa a tope. Sí, sí, pero, sí, de principio a fin. La provocadora 100%. Una lástima el tener que comer pescado, pero... Bueno, pero bueno, el marido de la carnicera. Muy bien, me ha gustado bastante el tema este. Está bien hecho, ¿eh? Sí. Seguimos en Córdoba. Lo siguiente, los Tronchapencas. Ahí, desde el 98 hasta el 2011. Bueno, en el 2011 siguen, me parece. El otro creo que los miré por Facebook. Y siguen haciendo conciertos, no discos. Pero discos, no, solo uno en 2011, ¿no? Sí, y creo que solo se puede comprar a través de una página web o alguna cosa de estas que tenían ellos. El disco este. Sí. Pero vamos. Bueno, la primera de todas, la que he puesto, las noches de... Siestas de Blanco Satén. Sí. Ahí es nada, y precisamente una canción de estas de provocación de y radios comerciales. Sí, estos son brutitos, sí. Vamos bueno, a... como salvando lo precedente, ¿no? Eso que viene detrás. Sí, sí. hace honor a la provocación. Es que a estos se los conozco, sí. Bueno, pues voy a meterlo. Venga. Buenos días, Panzatoni. Son las 6 de la mañana. Y hoy 2 de febrero, como cada año, es el día de la marmota. Nos dará Phil 6 semanas más de invierno. Para calentar motores, os dejamos con el número 1 todo este año, que viene patrocinado por Ballesta Sabán y Automóviles y Bagro. Así que a disfrutar sin tocaros, escuchando Siestas de Don Cosapén con los Tronchapencas. Métemela. Gritabas como una loca en el portal, tus manos estaban temblorosas. ¿Qué colocó? Y es que tú sola no podías. Mete la llave, por Dios, o es que te pongo aquí encima. Chúpamela, deprisa, nena, y sin demora. Apúrate, ya sé que te falta experiencia. Sigue, por Dios, pero no utilices los dientes. Chupa la herida, mujer, te juro que era una serpiente. Sé que así no me podrás oír, me van a censurar, no pincharán jamás esta canción en cadena vial. ¿Qué más da? La canto para ti, que eres un fan de verdad, aunque tampoco nunca nos escuches en M80. Machácamela para que pueda relajarme. Joque va y ve, así nena, como tú sabes. Qué sensación tenerla tan dura y tan tiesa. Necesito tus masajes, tengo la espalda deshecha. Engótamela, que diga más ya no me cabe. Y vacilar, y me respeten por la calle. Cárvela así, se muera de envidia la gente. Engorda ingresando tu pasta, hoy en mi cuenta corriente. Sé que así no me podrás oír, me van a censurar, no pincharán jamás esta canción en cadena vial. ¿Qué más da? La canto para ti, que eres un fan de verdad, aunque tampoco nunca nos escuches en M80. Sé que así no me podrás oír, me van a censurar, no pincharán jamás esta canción en cadena vial. ¿Qué más da? La canto para ti, que eres un fan de verdad, aunque tampoco... Bueno, ahí estamos. No, nunca los vais a escuchar en cadena dial en M80. Seguro que no. Y probablemente solo aquí. Bueno, a lo mejor en Andalucía, en algún sitio. Sí, bueno. Se sabe. Bueno, la siguiente que he cogido de los Tronchapencas es Solo quiero que te mueras. Sí, que es una declaración de intenciones de principio a fin, ¿eh? Sí, sí, me encanta también esa canción. Ya, ya. Dale, dale. Y no sé por qué me estás mirando, pero bueno. Ya sabes, tío, que te cuelgan los brazos. Sí, sí, ya sé que no tiene nada que ver, ya lo sé. El título inspira mucho. Sí, sí, la canción es buenísima, me encanta. Sí, bueno, sí, vamos, tira, a escucharla, dale, a ver. Dale, caño. Solo quiero que te den mucho por culo. Quédate con mandas a fotos, quédate con el reloj. Yo solo quiero una cosa, solo quiero que te mueras, que te mueras. No te guardo ningún rencor, no, no. Que te corten los dos brazos y las dos piernas y te apunten a natación, oh, oh, oh. Vez un camión con estiércol, que no sufras ningún dolor, no, mientras cortan tu pescuezo con un tenedor. Quédate con las fotos, quédate con el reloj. Yo solo quiero una cosa, solo quiero que te mueras, que te mueras. No te guardo ningún rencor, no, no. Y las dos piernas y te apunten a natación. Oh, oh, oh, oh. Te devuelvo encima. Solo quiero que te mueras, que te mueras. No te guardo ningún rencor. Espectacular. Muy bueno. Sí, sin rencor. Eso es. Y de las dos canciones de amor que tenía, está la de Lucy y está la de mi rubia favorita. He puesto la de Lucy, pero para otro programa no descartamos traer a sí, mi rubia favorita. Mi canción rubia. De amor a mi rubia favorita. Bueno, para San Valentín, cuando toque, podemos hacer un especial. Un especial de amor. Canciones de amor, sí. Y allí la canción de amor a mi rubia favorita es indispensable. Que esta también es una canción de amor, esta que acabamos de escuchar de alguna manera. Sí, sí. Solo quiero que te mueras. Mucho amor. Pero sí. No le guarda ningún rencor, ¿eh? No. Vale, claro. Sí. Bueno, que te corte los brazos y las piernas. Más que amor, sí. De nobles sentimientos. Sí. Bueno, pues. Vamos allá con Lucy. Vamos a meter la canción de amor, ¿no? Y luego ya cambiaremos hasta la autonomía. Venga. Vámonos. Dale. Louis, do you remember por la night junto a mi dos? Y mirando la moon, él y yo crayamos, porque te echamos de menos y te lo viamos. Voy a pegarle un telefonazo a la woman. El teléfono móvil al que llama está apagado fuera de cobertura. Su saldo actual no le permite hacer una llamada de más de un minuto al destino solicitado. Me he enamorado. Se llama Ludiana, Ludiana, Ludiana. Esta vez Cupido ha dado en el centro de la diana. La virgen que hembra daría lo que fuera por darme un revolcón. Esta noche con ella y mi sobeja en la era. Era un paterbao de un pueblecito que hay aquí al lado. Jugaba sin casco, la hostia que cabeza, no había paya un homologado. Tipo de quebrado, y no te exagero, exagero, exagero, como la pierna en los mejores tiempos de Jode Marivaquero. No me importa que se rían de mí, mis amigotes, ni que te confundan conmigo en la peña, pues cazamos el mismo bigote. Porque te love yo una harta, porque te love yo una harta, me love, love. Luz y mi amor, no me importa que tenga en el pecho más pelo que yo, pero al menos afeítate lo de la puta. Luz y ti, mi vida es completamente una desdicha, ya olvidado que te mira más que a mí la pillao. Tiene ya un diploma por ser campeona en el año 78, por partir sandías de plomo con el chocho. Qué hermosa criatura, el día que le hicimos la manicura, nos hicimos una mercedora con lo que sobraron de su pezuña. Y unos esquís, pero solamente muy dos, una vez aquí la confunden con el dieti y es lo que barre bien afeitada. Quiero ser mil hijos y quiero cubrirla como una marrana, pero cuando me acuerdo del diploma se me quitan todas las ganas. Sé que todos me envidian porque he encontrado el amor y porque Lucía aparca la primera, pues coge a pulso el trato, porque Taylor me dio una harta. Porque te love es una jata, mi love, love. Luz y mi amor, salala. No me importa que tenga en el pecho más pelo que yo, salala. Pero al menos afeítatelo, sea puta. Luz y sin ti, salala. Mi vida es completamente una desdicha. Ya he olvidado que te mida más que a mí la picha. Luz y mi amor, luz y mi amor, luz y mi amor, luz y mi amor. Bueno, pues aquí teníamos esta maravillosa canción de amor de los Tronchapencas y bueno, pues ahora vamos a cambiar de comunidad. Vamos a hablar de un grupo asturiano, estos son Ilegales. Empezaron en los 80, en 1980, en adelante, en Gijón, el primer disco es del 83 y aquí vamos a poner varios temas. El primero es Tengo un problema sexual, que es una canción que levantó ampollas en su momento. Precisamente con la provocación. Exactamente. Bueno, esta es la siguiente. Y la siguiente tampoco... tampoco se fue de rosita. Bueno, yo. Ninguna. Realmente es un grupo provocador. A los Ilegales los estuve viendo en la chimenea. Y salieron, llegó el tío y lo primero que dice: soy un hijo de puta. Hola, hermanitos. A la audiencia, ¿no? O sea, a ver, si se mosquea alguien. Casi le casca a uno de los que estaban por ahí poniendo los cacharros porque le molestaba el cable que le había puesto que no le daba para la guitarra y casi le pega. O sea, es decir, los Ilegales eran genio y figura. Duros. Genio y figura, sí, señor. Un grupazo. Eso es. Bueno, pues vamos a ir con el primer tengo tema. Un problema sexual. Vámonos. Me gusta verla. gusta ver la televisión. Un serio problema, problema sexual. Soy una bicicleta. Así, somos una bicicleta. Ahí es nada. Lo dice claro, ¿eh? Pero con, sí, motor, con motor eléctrico. Me gusta ver la televisión, tengo un problema. Correctamente. Sexual. Sí, sexual por. Bueno, por. ¿Qué tal, pues? Bien. ¿Qué tal, pues? Hombre, hola, bien, Carlos, bien, ¿cómo, bien, ¿cómo estás? Estamos con energía renovada. Sí. Ya soco aquí, te ha faltado decir. Joder, escuchabais de menos, ¿eh? Hombre, bastante, sí. Sí, muy triste esto sin mí. Bueno, sin ti no soy nada, lo sabes. Por vosotros no me importa, pero por nuestra audiencia, os pido perdón. Pues sí, Carlitos, sí. Muy bien. Bueno, pero no os preocupéis porque vuelvo con... para premiaros con mi presencia una y otra vez. Muy bien. Pues nada. Gracias, Carlos. Vamos con la siguiente canción. La siguiente canción también está así que levantó ampollas, tuvo críticas ilegales en Plan Salvaje. ¿Qué ha dicho que levantó? Con esta canción. Polémica y ampollas en el personal que da gusto. AM Pollas. Sí, hombre. Año... Con H. Ampollas con H. Ampollas. Este disco es del 83, ¿no? Del 83. Sí, pues sí. Sí, sí, levantó ampollas, sí. Pero bien levantado. Y eso que entonces... Sí. Ahora levantaría entonces, doble. Entonces se podía hacer una canción así. Ahora, no. Exactamente, ahora estaría más complicado. Ni prácticamente de las canciones que estamos poniendo, o porque no han salido, o tal, pero... Bueno, ahora son muy... políticamente correctas. Ahora serían complicadas. Sí, sí, bueno. Y equidistantes. Sí. Más equidistantes que complicadas. Tendiendo al cero, ¿no? Que es lo más equidistante posible, es el cero, ¿no? Con todos los negativos y todos los positivos. En medio, sí. Justo en medio del cero. Bueno, creo que voy a poner el tema, ¿eh? Pues tira, venga, dale. Pues ya veis por qué la canción levanta ampollas salvajes en su momento. Sí, provocando a tope. A tope. Además, ellos no tenían nada que ver con lo que dicen, pero... Sí, pero les gustaba meter... Ahí está la provocación, ¿eh? Meter la brisa, sí. Me da igual, lo mismo podían haber hecho esta que la contraria. O sea, exacto. Sí. El caso era dar por... Efectivamente. Por... Eso es. Porque sabes positivamente que el que te está diciendo eso no, realmente no lo piensa así. No, no lo piensa. Claro. Pero hay bomba en todo el morro. Por eso provoca, porque si piensa así. Entonces, no, es que provoque. Entonces es que le falta un... Le falta algo, exactamente. Neuronas, probablemente. Está buscando la réplica, está buscando. Sí, sí, la provocación. Sí. Y de hecho, precisamente por esa polémica y tal, Ilegales salió a la palestra. Se hacen famosos. Y se hicieron famosos. Claro. Porque este es su primer disco, así sin más. En el 83. Sí. Bueno, la última cancioncita. Sí. Hola, Mamoncete. ¿Qué haces por aquí? Lástima de soy macarra, soy un hortera, pero. Voy a todo hostia por la carretera. Sí. Pero bueno, vamos a poner Hola, Mamoncete, sí, ¿no? Sí. A ella le gustaban las pastillas. Rojas, verdes y amarillas. Hala, tira. Vámonos. Dale. Tal que así, y de señalar con el dedo, hombre, Mamoncete, tú por aquí. ¿Qué vienes sí. aquí a hacer? ¿Qué eso buscas? Es. ¿Qué dame tres. Bueno, cambiamos de autonomía, nos vamos hasta Cantabria. Servicio público, también llamado S.P. Sí, pero separado, servicio público. Público. Efectivamente. Que no es lo mismo. Es un grupo que sacó un disco en el 87, son de Santander, y la verdad es que no se comieron. Claro, este disco y fin de su vida. Sin embargo, es un disco bastante audible. Yo lo tengo por ahí, no está mal. Y luego está la canción esta del Más que Punk, que igual es la más reseñable del disco, pero también la canción tiene su, su gracia. Así que vamos a escucharla desde Santander, al lado mismo del Sardinero. La cancioncita Más que Punk del grupo Servicio Anchoa Público. Y Anchoa Más que Punk. Allá va. We'll be right back. Sánchez rompe cascos con el cabezón. Se coloca con el super G. Más que pan, es anormal. Más que pan, es anormal. Hace poco él era normal, los domingos salía a ligar, iba a misa, jugaba al fútbol, le gustaba ver televisión. Más que pan, es anormal. Más que pan, es anormal. Suyo que se hizo radical desde que estudiaba en San Sebastián, le llevó a un concierto de grupos de allí y como es mi punky le rompió la nariz. Mi vecino del tercero B, que es mi punky, no sabe lo que es, rompe cascos con el cabezón. Con el super gen. Más que pan, más que pan, es anormal. Más que pan, es anormal. Más que pan, es anormal. Más que pan, es anormal. Bueno, siguiente, nos vamos a volver a cambiar de autonomía, nos vamos hasta Euskadi. El primer grupo, Altos Hornos de Vizcaya, el grupo del Curi. El Curi salía a cantar, era un grupo que empezó, se apuntó al rock radical vasco, son bastante cucarras. El Curi había pasado de cantautor a hacer este tipo de cosas, salía a cantar con sotana en el... en sus actuaciones. De ahí el Curi, ¿no? No sé por qué. Y del apellido, que se llamaba Curiel. Bueno, y cuando dejó el rollo del rock radical vasco, que se fue de Euskadi y se volvió a su pueblo, que es Valladolid o Zamora o uno de estos, sí, por ahí, y formó otro grupo que se llamaba Los Buitres del Pisorga, y estuvieron ahí haciendo unos pedazos de discos tremendos, así, más tirando a blues que a rock radical vasco, y también con unas letras bastante interesantes. Otro día lo caerán canciones del Curi con los Buitres del Pisorga. Lo que pasa que los Buitres del Pisorga solo los tengo en vinilo, y tengo dos o tres vinilos de los cinco o seis que hicieron, pero es que eso es imposible de encontrar en ningún sitio. O meto el vinilo o no hay opciones. Sí, sí. Aquí, así que otro día quedan pendientes. Aquí con un DJ profesional, ¿qué problema tienes? Los de los Buitres del Pisorga. Bueno, la primera canción, vamos con HV, Altos Hornos de Vizcaya. La primera canción es... Mi canto es rebelarse. Así que podéis escuchar a ver de qué va. Tira. Vámonos, mete. Dale. Papas y banquetes, maldillas de curadores del aire que respiramos. y vaqueros. Y cuando veo un obispo con capas de terciopelo, enseguida pienso yo en escarabajo pelotero. Y cuando veo un obispo con capas de terciopelo, enseguida pienso yo en un escarabajo pelotero. Cuando piso a un escarabajo llora, porque no es un obispo pelotero. Mi canto no es un lamento, es como un grito, al rebelarse, es como un grito, al rebelarse. Vengan, vengan, Padre Nuestro, si campañas contra el hambre, les aseguro, señores, que en Roma no falta carne. Según señala la historia y demuestran los anales, nunca hubo ningún papa que se muriera de hambre. Iré, el que es tonto que espabile, días iré, el que es tonto que espabile, y días iré, el que es tonto que espabile. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué ha partido? Ahí está. Esta es una canción que era el típico sonido de los altos sonores de Vizcaya, la famosa canción que hicieron famosa fue la del camaleón, uh-huh. El beso del camaleón, camaleones andan sueltos por las calles, que era bastante maniático con eso de los camaleones, no sé qué rollo tenía, porque incluso tiene un disco solitario que se llama así y que estuvo grabado en Madrid antes de irse allí a la HV. Sí. Pero bueno, es que este hombre, yo soy un fanático de él y tengo, no su discografía, porque es imposible de encontrar, me falta su primer disco en solitario, me falta parte de la de los discos del de los Buitres en Prisuelga, me falta HV, que HV son carísimos. Pero vamos a hacer un llamamiento a nuestra multitudinaria a... para que donen sus vinilos a... para que los, para que los perdido, informen, ¿no? Cualquier tipo de pista sería de agradecer. Sí, bueno. Pues algún día incluso se puede hacer un programa entero de este hombre, porque al final acabó yéndose a México a cantar rancheras. Y, no, a México no, a Cuba, a cantar el son cubano y porquerías. O sea, que hacía pero, todo el tío, ¿no? Pero eso lo hizo para putearte, para que no tengas la discografía. Ya, ya. Y la parte que estuvo en Córdoba cantando blues tampoco la tengo. Claro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sin avisar y sí, tal, sí, claro. El tío fue pegando tumbos por ahí a gusto y haciendo lo que así, le va a la. Así se forjan las leyendas. Sí. Y bueno, en los altos hornos. En Nueva Zelanda cantando jarca también. No, y no llegó, fíjate, que estuvo en sitios el tío, porque empezó en... O en Rusia con el Casachó, claro. Empezó, creo que, es que empezó en Zamora, en Salesianos, además. Joder. Cantando en Salesianos, hasta que lo echaron del colegio. ¡Qué bueno, casualidad! Hombre, pues eso es un... De ahí le venía, yo creo, la movida de salir a cantar con Sotana. Ahora, me está a tocar los cojones. Ahora entiendo que sea tu héroe. Que has visto ídolo en los Salesianos. Sí, sí, sí. Otro damnificado. Otro más. Otro más. Hay muchos, ¿eh? A lo largo del país. Sí. Bueno, desde el Barón Rojo también los nombran. Ahí es nada. La siguiente es... El vinilo 100%, ¿no? ¿Eh? Adeste Fideles. Sí. ¿Eh? Adeste Fideles en plan villancico y tal, que no está nada mal. Y va a tocar una tocada de narices. Una versión mucho cuidado. En interesante. En un minuto 17, además. ¿Sí? Rapidica. Venga, sí, métela. Lo breve y bueno. No te fumas ni la colilla, tío. Esta no es para fumar, esta es para escuchar. Para escuchar, venga. Hala, tira. Buitre. Nada, tu vida eterna, llena de amor, un venite adorando. Bueno, pues ahí estaba el villancico de la Este Fideles. Ahí es nada, lo como se la gasta el tío. Rapidico, ¿eh? Sí, jugada rapidita final, para que el personal no se duerma. Efectivamente. Y la otra es el himno de San Ignacio. Cielos. De Loyola. Madre. Esta tuvo que levantar ampollas por ahí en la carcundia del carlismo en la parte de Navarra. Euskadi y Navarra. No, es para escucharla, ¿eh? O sea, la canción vale la pena, pero es una marcha, además. No sé lo que dice, pero es una marcha. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, ¿no? Métela, métela. Con San Nacho de Loyola. Jesús en compañía, funda tú. ¡Al ritmo de Chauqui! Y patrulla, vete a saber lo que significa, pero ahí está. Continuamos. Venga. Iñaki los Beatos. El otro día os hablé de Iñaki Glutamato, pues os dije que había después sacado un disco que se llamaba Iñaki los Beatos con la portada censurada, pues este es. El Iñaki salió con sus melenas, con su bigotito tipo Hitler, con su diadema de corona de espinas en la portada, o sea, es decir, de estas que hoy en día van a poner el grito en el cielo y los abogados cristianos iban a hacer las extras, así que ahí salió. De hecho, tuvo hasta problemas sin cobrar en su momento, que es del 87-88 el disco, y tuvo ya problemas de censura en su momento. De hecho, la primera tirada va con esa portada y la segunda la cambiaron rápidamente. Se habla mucho en su favor, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí. Pues bueno, vamos con la primera canción. El Canuto Mañanero. El Canuto Mañanero, que es el con el Canuto Mañanero, que es el mejor. El Valdino. Es con el que abre el disco. No sé si el mejor, pero es el primero. Cara, primera canción de un disco así, que sale el tío ahí en plan Jesucristo. Pues la primera canción es esa, el Canuto Mañanero. Tira, venga, dale caña. Señoras y señores, desde el convento de las madres eyaculadoras, Iñaki y los Beatos. Nuevo y me he fumado el canuto mañanero. Oh. Voy muy bien de la cabeza a los pies. Sí, señor. Sí. Bueno, Caruto Mañanero, el mejor por ser el primero de toda la vida. Sin ahí la menor duda. Correcto. Y matutino. Eso es. Mañanero, matutino. O vespertino. Vespertino ya es por la tarde, tío. Ya has comido, bueno, la siesta ya no es lo mismo. Es para que no te despiertes, el Caruto Mañanero. Para continuar con el sueño, sí. Correcto. La siguiente canción, además, es la segunda de la primera cara, que se llama Ole. Ole. Así que tira, venga, dale. Con arma. Dale cera. Al ole. Vámonos. Muy sobrado, sí. Sí, sí. Ahí lo tenéis, esa niña aquí. A la Pantoja se ha quedado vida, pero no se ha quedado coja. Que no se queje. El vocalista se ha lucido aquí en este tema. Ha lucido de cojones. Iñaki Glutamato. Un crack. Y bueno, terminando la cara, la última canción de esta cara, que es Mi Vaca Paca, que como podéis esperar no desmerece las dos anteriores. Sí, me temo lo peor. Pues te lo puedes temer. Mira que te va. Vámonos. Vámonos. Mi auténtica vaca paca. Era otra cosita. Le daba bastantes cosas, ¿eh? Sí, sí. Se vestía de tulo y no decía ni mu, ¿eh? La sí, vaca paca. Sí. Le daba caca. Esa auténtica vaca, poesía. Solo mi sí. Poco menos. Bueno, vamos con el clásico de los clásicos, Las Vulpes, 1983. Con el exitazo que tuvo gracias al ABC. Hubo un comentarista de ABC que dijo que qué vergüenza, fíjate tú, qué canción, que la tal, tal, tal, tal, tal, y la lanzó a la fama. Bueno, televisión, radio, se hicieron súper famosas. Yo recuerdo verlas actuando en la televisión. Sí, eso es, y ahí, pero se hicieron famosas por eso, por uno de la ABC. No, y lo recuerdo porque soy más viejo que ninguno, sí, perdona. Sí. Y, por supuesto, todo el mundo encantado con la canción, menos los de la ABC. Año 83. Que lanzaron a la fama, sí, 83. Tampoco hicieron nada más. Prácticamente este disco. Sí. Luego se disolvieron rápidamente, luego estuvieron en otros grupos, cada una de ellas. Había alguna que era hermana del grupo MCD. MCD no suena, me cago en Dios. Era MCD, la abreviatura era me cago en Dios. Si empiezas a hablar con abreviaturas. Pues, sacaron el grupo Gaztetxean y algún otro disco ahí del rock radical vasco, pero bueno, sí. Estaban todos metidos en la movida. Bueno, pues la primera canción que hemos puesto, como no, Me Gusta Ser una Zorra, de Las Vulpes. Es un himno, ¿eh? Es un himno y también. Como provocación, es la canción que tiene que ser. Así que, vamos allá. Vamos. Las Vulpes, Me Gusta Ser una Zorra. Tira. La vida o el caballo te guía. era Me gusta ser una zorra de las vulpes, y a pesar de que en el ABC se pusieron por las nubes diciendo tú que fíjate qué canción, qué barbaridad, cómo se pueden decir estas cosas, bla, bla, bla, bla, bla, vamos a poner otra canción que se llama Zas, patada a los huevos, del mismo disco de las vulpes. Perdona, pero las vulpes tuvieron poco recorrido, ¿no? Tuvieron el suficiente. Un disco y a la fama. Todo el país las conoce. ¿O no? ¿Eh? Gracias a la ABC. Correcto. Así que. Del Baby Boom las conocemos. Tira. Poca gente más. Vamos allá. La siguiente. Zas, patada a los huevos. Las vulpes, Zas, patada en los huevos, un título de canción como, digamos, descriptivo. Oye, se entiende todo, se entiende fácil. Perfectamente, y seguro que podemos escuchar en una radio comercial a cualquiera. Y ahora aquí el número uno, la canción Zas, patada en los huevos. famosa, En, en el número dos, Me gusta ser una zorra. En fin. Bueno, si, ¿cuál es la siguiente que busca? Sí, ahora vamos a cambiar bastante de tercio. Y nos vamos a ir años 76 en adelante, Orquesta Mondragón. Orquesta Mondragón, sí, señor. Hombre, más que de tercio de lata, ¿sabes? Sí. No, no te creas. La Orquesta Mondragón también empezaron en el País Vasco, porque son vascos. ¿No? Sí, claro. Mondragón. Mondragón, correcto. Y empezaron en el 76, aunque su primer disco es de 1979. Es 79, el Muñeca Hinchable. ¿El qué? Es igual. Vale. Vamos a dejar a Pumuki que siga su bola. ¿Has tocado todo, corazón? Sí. Sí, vale. Bueno, pues he cogido un par de cancioncitas. Sí, la de Ponte Peluca. La de Ponte la Peluca. Ponte la Peluca y... Esta se hizo famosísima y si miramos un poquito la letra, no tiene nada que ver con una canción precisamente... digamos, amable o equidistante, que se diría ahora. Bueno, pero sí. Solo si miramos la letra, ¿vale? Efectivamente. Venga, musicalmente, pues, ahí está. Vamos a escucharla. Este señor siempre. Vámonos. Vamos allá. Todos el pelo se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros a la tumba esperan llegar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por tan estupidez, pero si de ello te quieres curar, lugar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Cuando por la radio vayas a hablar, no te preocupes, nena, no lo notarán. Salta a las ondas, muy joven, mi audaz. Tu calvicie no la verán. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Todos igual, sin pelos, sin dientes, sin capa quizás. Será muy graciosa, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad. Y no habrá peluca, no habrá peluca ya. Ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca. Bueno, pues aquí ponte la peluca. Teníamos exactamente Ponte la peluca de la Orquesta Mondragón, un buen tema, una buena orquesta, hacían buena música, tenían unos directos muy buenos esta gente. Has estado esto es en la Romareda. ¿Eh? La Romareda. Sí, sí, sí. Y en la Hípica. ¿Tú te acuerdas de concierto aquí en la Hípica? No, no, no. Sí, sí, sí. Pues yo creo que fue el primero que hicieron estos aquí. Sí, era Rompedor con el Enano y demás, hostia, ¿eh? Era un espectáculo, sí. Una buena orquesta, hacían sí, musicalmente eran bastante buenos. Y el que es un showman. El Gorruchaga, un pedazo de showman. Sí. Y Jaime Stinos, bueno, a la guitarra. Exactamente. Sí, que, es que ahí es nada también. Sí, sí, músicos buenísimos. Sí, y bueno, pues hacían unos temas. Y luego estaba Popocho, que no cantaba ni hacía nada, pero salía por ahí. Bueno, quitando la canción del japonés. Sí, que hacía gestos. Este japonés que no sé qué, no sé cuánto. Y gestos. No, no, y Popocho entre el público, tenía su gancho. Sí, hombre, a ver. Y a mí personalmente, los dos primeros discos de la Orquesta Mondragón me encantan. O sea, es decir. Es una orquesta. La muñeca hinchable y el bombo allá, ¿sí? Hablando de la ambigüedad de Gurruchaga, ¿no? Esa ambigüedad que tenía. Hoy día, ¿con qué se podría comparar con la gente joven? ¿Qué grupos hay por ahí? A ver, grupales de gente. Luismi, que estamos hablando de la provocación. En la música. ¿Habéis oído hablar de Gurruchaga? Ni de los grupos jóvenes que no sabemos ni quiénes son. ¿Habéis oído hablar del subfluido? No. ¿Los seis? Pero yo creo que Gurruchaga era... Mira, que es pesadico, yo creo que Gurruchaga era... Dale caña, coge. Era no binario, Vamos a poner otro tema de la Orquesta Mondragón. Este caso es El Padrino. ¿Y después hablamos un poco del poliamor o qué? ¿Cómo lo llamamos? No, se llama sexo fluido. Sexo fluido. Sí, yo hablo de los jóvenes eso lo diría. Es que me la suda con quien se vaya a la cama, quien sea. Solamente me interesa con que me vea la cama yo. Lo demás me la suda. Sí. No, y a mí, no ser yo. Consiste que ahora eres masculino y dentro de dos horas... El Padrino. Me la suda. Ustedes, una preciosa canción de amor, llena de ternura y de ternera. Esta canción va dedicada a aquellos que están destrozadamente enamorados. Maestro, música, por favor. Estoy sintiendo tu perfume embriagador. Cuando te beso no lo puedo soportar. Cómo te huele, cómo te canta tu boquita, mi amor. Estoy sintiendo tu perfume Priacator, Priacator, Priacator, Priacator, Priacator, Priacator, Priacator. Portal. Cómo te huele, cómo te canta tu boquita, mi amor. Estoy sintiendo tu perfume embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador, embriagador. Bueno, aquí estaba, estoy sintiendo tu perfume embriagador, embriagador, embriagador, embriagador. Embriagador. 1979, embriagador. Ahí es nada, en este país. La Romareda salió en el 79, ¿no, Jorge? No. No sé, igual estaba hecha ya. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dices? El concierto de la Romareda. Fue el después. No, no creas que mucho, ¿eh? Yo creo que es después, desde el 79. Estuvieron... El 79 es el primer disco de la orquesta. No me jodas. Y no triunfó. Bueno, triunfó, pero no llegó a arrasar en series de conciertos y demás. El Bombo a Jazz fue con el que lo petaron, el ¿no? siguiente. Ese fue el siguiente, ya era Mondragón. 80-81. Claro, el Bombo a Jazz ya lo esperábamos todos. Quiero decir pero, que. Ya, fue, pero sí, el primero es el que empezó a sonar. Y el 80 ya sacaron. Cuando hicieron una gira a puta madre. Y entonces es cuando empezaron a hacer giras y todo el rollo. Sí, y estuvieron... las parecieron muy, muy, muy gordas. Que es pero un poco... las primeras actuaciones las hacían en Mondragón y alrededores. O sea, no nos engañemos. Bueno, DJ George, ¿qué nos, ¿con qué nos...? Siguiente, cambiamos de autonomía. ¿Con qué os voy a deleitar? No, vamos a La Rioja. El último grupo que he traído hoy. ¿Como las patatas? Como las patatas, sí, señor. Y el vino, el buen vino. Ah, hay vino también. Así es verdad. La cosecha del 64. El vino peleón. Excelente. Y el chorizo. Despacito. Sí, y el vino, claro. Y las guindillas en aceite. La Rioja tiene mucha tela, ¿eh? Sí, sí. Yo voy a fumar un cigarro. Y los pimientos. Ala, pues. Y el marqués de Riscal. En fin, el marqués ese ya no sé quién es. Y el Conde Moore. El Conde Moore de la Pradera. A ver, además de todo eso, también hay grupos de música. Increíble, y de rock. Me están pidiendo una canción larga para fumar. A ver, que levanten manos ahí al fondo. ¿Qué? Terminamos, oh, terminamos con la canción y así terminamos por Dios. El programa y luego ponemos una canción larga, tío. Por Dios, por Dios. No, es que esta es larga, por eso estaba aprovechando para provocar. No, este programa es la provocación, ¿vale? Estoy provocando aquí a los compañeros. Vamos a fumar una faria. La presento, pues. Hombre, por Dios. Venga, el grupo se llama Piñamita, no creo que encontréis mucho por ellos en internet, y la canción se llama Quiero ser juez. Además, no sé de qué año es. Creo que lo he puesto por ahí. 1999. Tampoco importa. 1999. ¿Tampoco importa? Sigue siendo perfectamente actual la canción. Pero del siglo pasado. Del siglo pasado, pero vamos, 21 años no es nada. 22 o 23. Es igual. Sí. No es nada, ¿no? Que febril la mirada, me mata y me nombra. Para mí, sí. Sigue siendo la aplicación juicios tengas y los ganes. Efectivamente. Con el alga ferrada. Así que. Dale, piñón, y vamos a fumar. Antes de que el gallinero se nos alborote más. Perdona. se fue, pese a la cárcel que a mí no me cañé, se fue, que nadie se pase, aquí yo soy la ley. Bueno, se nos colaba el siguiente tema. Las peticiones de la audiencia. Exactamente. Ahí, en el vinilo perdido.blogspot.com podéis dejar vuestras peticiones si queréis. Siempre preparados contigo. Exactamente. Hemos acabado con lo que estaba programado. Ay, pero habla el micro, tío, siéntate. Hombre, no te pongas no te quedes de pie. Es que estaba un rato firmando autógrafos ahí fuera y casi no llego, ¿sabes? Ahí callando a nuestros fans, ¿no? Que pedían en nuestra cabeza. Si ha sido algún ruido raro, ha sido eso, ¿eh? Sí. Ha habido grupos que hemos dejado temas sin poner porque no se podía poner todo. En fin, hemos tenido peticiones. Así que. Y las vamos a atender. Vamos a poner a unos cuantos de Madrid, de los que se quedaron en el programa anterior sin poner. Uno de ellos, Mamá Ladilla, Cosas que Joden. Venga. Venga, vamos allá. En la vida hay que hacer cosas que joden. Por ejemplo, joder, pisar una mierda o trabajar. Cuando estoy en un sitio en el que no debo estar, me quiero morir o matarme despacito, sin prisa, pero sin pausa. A veces me conformaría con que te callaras. A veces daría dinero porque te callaras. A veces daría mi vida porque te callaras. A veces decapitaría por un segundo de silencio. En la vida hay que hacer cosas idiotas. Por ejemplo, una, hablar con idiotas o sonreír a idiotas. Rodeado de idiotas por los cuatro costados, me quiero morir o matarlos por idiotas, pero son muchos y me cansa. Mejor esperar a que mueran por su cuenta. Veremos uno por uno cómo revientan. Pondremos todos sus órganos a la venta. A veces decapitaría por un segundo de silencio. Estaba cosas que joden, por ejemplo, trabajar. Vamos, es que no hace falta un ejemplo mayor. The first position. Envidia, está claro. ¿Y la envidia no jode? Pues no sé, bueno, pero jode más trabajar. Al que le quedan solo y pisar una mierda, 46 días de curro, no jode la envidia. No, cuando salga vas a pisar una mierda, ya verás. La envidia corroe. Eso son cosas que joden, Willy. Bueno, la siguiente canción. Bueno, la siguiente canción que vamos a poner. Nacho no voy castigado sin puerta. Correcto, porque. Y la canción. Joder, sí, que la de aparcado paredes en la puerta del bater de un bar. Ah, no, pero pon la otra. No. Bueno, a mí me gusta mucho más la otra. Ya, pero como la voy a poner pero yo. Dentro de las peticiones, como yo tengo el power, vamos a poner un tema que me parece una auténtica maravilla. ¿Y eres de Nacho Novo, otro provocador. Pues sí, donde los haya. Provoca mucho más con la otra canción. Bien, pero la pondremos después. Un título como es Ñam Ñam Glub Glub Plas Plas. Vale. Está como que el argumento es más aparcado mejor, en la puerta del váter de un bar. Ritmo de blues. Sí, sí. Buena. Tirado en un rincón, apurando un Winston que alguien me pasó. Me suben sudores de un chinito. Ay, que me metí, cuántas horas tirada en la puerta del váter. La chica de al lado me viene de frente. Mete 20 duros en la máquina que a mí me desplumó. Mi casa está lejos, no sé cómo. Volveré, con un poco suerte despertaré. Me siento incapaz de... de acabar esta maldita canción. Ya de vuelta a casa tropieza con la vieja rutina. Por la mañana despertaré en medio de la ruina. Y si me pierdo, no preguntes por mí. Si me pierdo, no le preguntes a nadie por mí. Aparcado en la puerta del bate de algún bar está. Estás más ciego que yo. Y fin la cancioncita. Ahí estaba, aparcado en la puerta del váter de un bar de Nacho Novo y castigado sin postre. Eso sí, es bueno. Hombre, este señor, la verdad es que podía haber dejado. Rayándolo genial, ¿eh? Es una pasada. Podía haber dejado la interpretación en el cine y demás para dedicarse a la música, porque. Este disco es absolutamente genial. Son maravillosos. O sea, sí. Es que no tiene opciones. La otra canción que quería poner yo, la de. Y la vamos a poner, bueno, Willy, relájate. Ñam, ñam, glup, glup. Splash. Come on, come on. ¿Eh? Sí. Esta canción es de su segundo disco. No sé si tiene muchos más. Parece que tiene solo dos o tres. No tiene más. Yo dos controlo. Bueno, yo también controlo dos. Y primero lo tengo. Hasta y me costó tres meses que me lo trajeran en una tienda de discos. Sí, porque conocía al de la tienda, que si no, pasaba de mí. Me dijo, es que es muy difícil y tal. Digo, bueno, pues tú consíguemelo y yo te lo pago. Y lo conseguí. ¿En carne? Encarna. Lo pagué en pesetas. Joder, no eres viejo tú. Anda que... Sí. Pero bueno, lo conseguí. Te voy a poner el tema. Venga, no te vaya a dar un mal. Venga. Playa de Conil, comiendo pescaditos, bebiendo cervecitas, fumando canutitos en el chiringuito de la playa de Conil. Comiendo pescaditos, bebiendo cervecitas, fumando canutitos en el chiringuito de la playa, yeah, de Conil. Pasa una piba delante de mí, yo le digo, tía buena, ella dice, son of beach. Ay, que creo que he ligao, ay, que creo que he ligao. Y pasa otra piba bajo el cielo azul. Yo le digo, pasa tronca. Ella me dice, ay, que creo que he ligao, ay, que creo que he ligao. Vente pa' mi cueva, nena, se clase y clase practicamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Del francés. Vente pa' mi cueva, nena, a enseñarme inglés. Y entre clase y clase practicamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Del francés. Bueno, pues esto ha sido todo aquí en El Vinilo Perdido, en Radio Topo 101.8. Felices de haber pasado esa tarde con vosotros. Eso es, la semana que viene más y distinto aquí en El Vinilo Perdido, en a las 6 de la tarde el viernes. Muy bien, ¿y dónde actuas hoy el día? Y si no, en elvinilo perdido.blogspot.com o en radiotopo.org, en cualquiera de los dos sitios nos podéis volver a escuchar, si os habéis quedado con ganas, evidentemente. Bueno, esperamos vuestras opiniones y vuestro... Y vuestros comentarios. Vuestros... Y de los buenos. Y vuestro docta opinión. Hala pues, esto ha sido todo. Adiós.